La voz de los barrios, voz en la ciudad. Un nuevo programa de La Voz de los Barrios, y para todos los apasionados por la historia, tenemos la segunda parte del reportaje a nuestra amiga Ana Franceschini. Ana nos relata la vida del barrio de Montserrat y aledaños, que también conoce a partir de su flamante libro, del que recomiendo su lectura. Su título es La Cuna de Buenos Aires, de la editorial Los Cuatro Vientos. Estamos con Ana Franceschini, que nos recibe amablemente en su casa, para que nos cuente sobre su flamante libro La Cuna de Buenos Aires, de la editorial de Los Cuatro Vientos. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes, muy bien, gracias, bienvenidos. ¿Cómo fue hacer este libro, que más que un libro, cuando yo lo estaba hojeando, digo, estoy leyendo un diccionario? Y muchas horas de trabajo, y muchas madrugadas en la computadora y mucho trabajo de investigación. Más o menos me llevó 4 años. No menos de 4 años. ¿Dónde se consigue el libro para que la gente que lo quiera comprar? El libro se puede conseguir en la editorial de Los Cuatro Vientos, en Venezuela 726. Se puede conseguir por internet. Y bueno, tengo algunos acá en mi casa, así que si te hacen llegar alguna inquietud, puedo acercar algunos a ustedes. Bueno, nos vamos a convertir en intermediarios entonces. El libro refiere básicamente al barrio de Montserrat. A lo que yo consideré que era la cuna. La cuna es, como todos tenemos idea, lo que contiene a lo más importante de la vida, que es el ser humano, ¿no? Y esta cuna del libro contiene las instituciones que dieron origen a Buenos Aires, las instituciones culturales, políticas, y todo eso consideré que era la cuna de Buenos Aires, que mayormente está considerado dentro de el barrio de Montserrat y aledaños, porque antes era un territorio mayor y ahora es algo más circunscripto y más delimitado. Pero yo lo hice con aledaños para agregar determinadas instituciones que en su momento estaban incluidas. Empezamos por los habitantes originarios, que eran los querandíes. Buenos Aires tuvo a los querandíes como pueblo originario, que eran un pueblo nómade, de una escala evolutiva media. ¿Qué quiero decir con esto? Que no los podemos incluir como los mayas o como los incas o los aztecas, que eran de un grado evolutivo superior. Los querandíes, al ser nómades, no tenían escritura, no tenían rastros de conocimientos elevados, ni siquiera en las artesanías, muy pocas. Vos decís en el libro que la alfarería era rudimentaria, les servía para vivir, digamos. Exactamente, exactamente. Tenían una alfarería muy, muy, muy primaria, muy primitiva. Guaraní, querandíes quería decir hombres de grasa. Bien alimentados estaban por el origen del nombre, entonces. Sí, sí, eran cazadores, ¿no? Cazaban muchísimo, y luego la ventaja que tuvieron, que cuando llegaron los colonizadores, este pueblo incorporó el caballo, que lo desconocía en estas tierras. O sea, al incorporar el caballo, pudo cazar mejor, y eran hábiles jinetes, muy buenos jinetes. A fines del siglo XIX se encontraron vestigios de esta cultura en algunos lugares como Flores, como Barracas al Sur, y en los ríos Matanza y Reconquista. Sí, sí, los límites justamente son esos alrededores. Por lo general acampaban o armaban sus paravientos, sus casas, ¿no? Que eran así muy transitorias, listas para ser levantadas en cualquier momento. Bueno, eran a la orilla de los cursos de agua, por lo general. Llegaban hasta el Carcarañá para el norte. El sector era de los querandíes, ¿no? Y el límite sur era el San Borombón. Así es, el San Borombón. Bueno, entonces eran bien porteños estos muchachos. Y eran porteños estos muchachos, sí, sí. Llegamos al llamado primer adelantado, don Pedro de Mendoza. No quedan vestigios de aquella primera fundación y algunos historiadores no le dan entidad como fundación a este hecho de 1536. Sí, en lo que a mí respecta, yo considero junto con otros historiadores que no fue una fundación, la llegada de Pedro de Mendoza, porque esa fundación tenía que tener determinados requisitos, como lo describo en el libro, determinados requisitos y hitos y símbolos que imponía, en este caso, la corona española para fundar una ciudad. Pedro de Mendoza no llegó a hacer todo eso, o sea que fue, podríamos darle el nombre como un asentamiento, que luego con los sucesos tan desgraciados que le ocurrieron, tuvieron que levantar todo y quedaron muy pocos y no hubo luego recuperación de nada y hubo que cambiar de estrategia para armar la expedición de Juan de Garay. Que siempre conviene aclarar que Juan de Garay no llegó por el Atlántico, que esa es una confusión. Vino por Paraguay. Así es, así es. Vino del norte, remontando el río Paraná. Así que eso siempre hay que tener en cuenta. Todos piensan que por el río de la Plata, Atlántico, llegaron los colonizadores. No, Juan de Garay llegó desde Paraguay con la mayoría de personas que habían nacido allá, que eran mestizos, oriundos de esas tierras, guaraníes. Esos fueron los primeros colonizadores de Buenos Aires. ¿Por qué no nos contás de los dos cuadros del autor español José Moreno Carbonero, que vivió entre 1860 y 1942, que refleja esta fundación? Sí, esa fue una idea de hacer pintar ese famoso cuadro que está ahora en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en ese salón tan hermoso que se ve muchas veces en la televisión. Y lo encargaron a este pintor español. Y no había venido a Buenos Aires. Y claro, el primer cuadro que envió, de grandes dimensiones, realmente adolecía de muchas características propias de esta región. Y realmente le mandaron a pedir si por favor podía hacer otro y con determinadas características. Por ejemplo, el primer cuadro no tenía a la mujer. O sea que era una omisión gravísima, diría yo. Y incorporaron a la mujer que está con una capa en la cabeza, de frente, no en primera fila, sino en la parte de atrás, con una capa en la cabeza. Esa es una mujer que se supone que es Ana Díaz, que es la que viajó en ese contingente, que fue la primera mujer que fue propietaria de tierras, porque Juan de Garay le dio suertes para que ella pudiera establecerse. Era una mujer viuda, viajó con la familia de su hija y su yerno. En la primera versión del cuadro también había un error en cuanto a los indios que estaban tatuados. Muy bien, muy bien. Parece que hemos leído el libro. Bueno, es cierto, los indígenas que pusieron en el cuadro, seguramente los deben haber confundido, carecían de la información de los querandíes, y los querandíes no se tatuaban, y el pintor le incorporó ciertos tatuajes, creo que se ha repetido también en el segundo cuadro, pero bueno, fueron pequeños detalles. Y otro detalle importante, no se tuvo en cuenta, por ejemplo, la posición del sol viniendo del este, y la sombra que proyectaba sobre el piso. Entonces, el español estaba en otro hemisferio y tenía otra orientación. Entonces ahí hubo una confusión, pero luego en el segundo cuadro se corrigió. Así que ese es otro detalle. Bueno, tenía las coordenadas cambiadas el español, pero de todas maneras refleja muy bien la fundación y este cuadro que todos tenemos presente. En cuanto al barrio que nos ocupa, que es Montserrat, toma su nombre de un famoso parque natural de Barcelona, de España. Montserrat, sí, es un monasterio muy famoso que está en Cataluña, que justamente Montserrat es monte aserrado, de ahí viene. Por supuesto que es un monasterio de mucha antigüedad. Tiene en este momento tiene monjes que hacen oración y está abierto al turismo. Y lo que tiene es ha habido una aparición de la Virgen originariamente y obviamente la llamaron Nuestra Señora de Montserrat, Nuestra Señora del Monte Aserrado. La Moreneta, la llaman la Moreneta, porque tenía una tonalidad en su rostro, en su piel, un poco oscuro. La Moreneta se trajo aquí en estas tierras por los inmigrantes, ya sea catalanes o de otras regiones de España. Y Montserrat en ese aspecto fue un lugar donde se establecieron muchos inmigrantes, de hecho la mayoría de los inmigrantes, ya sea españoles, italianos y de la colectividad y de raza negra también. Entonces para cuando levantaron la primera iglesita de paja, muy, muy elemental, bueno, esa primera fue hecha con donaciones de la comunidad catalana residente aquí y también española de otras regiones. Cada uno contribuyó con lo que pudo, hasta con los ornamentos y con las primeras cosas, porque obviamente esto no había mucha organización. Todavía estamos hablando de principios del siglo XVIII y diríamos fines del XVII. ¿Estás hablando de la iglesia fundada en 1750, Nuestra Señora de Montserrat? Así es, de esa estoy hablando, sí. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Ana, en el barrio hubo una plaza de toros. Sí, la primera plaza de toros que hubo en Buenos Aires estuvo en el barrio de Montserrat, una plaza muy precaria, lógicamente, donde se traían los animales, se exponían desde la mañana frente al cabildo y se ataban y se dejaban en exposición y las maestras llevaban a los chicos y los hacían mirar. Y luego se armaban gradas, la gente se llevaba su silla y se hacía esa corrida de toros. Eso era la parte de divertimento, la parte de distracción, que por supuesto era importantísima, pero todo acarreaba un grave problema de higiene y un problema de salud. Esos animales muertos se faenaban, quedaban en las calles, la suciedad, las vísceras se tiraban en el piso. Bueno, lamentablemente fue un problema y las autoridades debieron, por pedido de los vecinos, debieron trasladar la plaza de toros, la precaria plaza de toros. Y se trasladó a Retiro, que luego la gente entonces se iba caminando por lo que hoy sería la calle Florida, iban caminando hacia Retiro, donde ahí se instaló una plaza de toros que se hizo con mejores materiales y funcionó varios años, que luego también, por supuesto, por pedido de los vecinos, también se eliminó. Pero bueno, Buenos Aires pasó por la experiencia de las corridas de toros, aunque se sabe que la primera corrida de toros puede haber sido en Santiago del Estero. Las riñas de gallo también, las riñas de gallos que se importaron de los barcos, de los países que llegaban los barcos a Buenos Aires, que traían aves. Entonces se inició las riñas. Por supuesto que eso iba aparejado con el tema del juego. Y Buenos Aires en esos tiempos era una ciudad o una ciudadela o la gran aldea, como la llamaban, donde el juego estaba muy presente en las clases altas y en las clases bajas. Se hacían apuestas importantes, los hacendados los hacían en sus casas, que se reunían, la gente humilde en otro tono, pero el juego tenía las apuestas tenían un lugar muy importante donde la gente lo practicaba asiduamente. Así que esos dos primeros entretenimientos fueron primero la Plaza de Toros y las riñas. Y un juego también muy sanguinario que fue el pato. Sí, el origen del juego del pato tiene lugar aquí en Buenos Aires, cerca de ahí en la Plaza de Mayo. Se jugó por primera vez con dos grupos de grandes, con un pato, y bueno, y fue el origen de nuestro deporte nacional, que es el pato. Me gustaba decir algo sobre otra parte del entretenimiento menos sangriento y menos triste, digamos, que es el primer teatro de Buenos Aires, el Teatro de la Ranchería. El Teatro de la Ranchería era de paja, que se hizo en la primera mitad del siglo XVIII por indicación del virrey, y empezó a tener muy, muy buena aceptación y la gente iba y tenía mucho éxito. Pero lamentablemente, con las costumbres del momento, siempre circunscribirnos a las costumbres y a la situación del momento de la historia, no era bien visto la exposición actoral, especialmente en las mujeres, y bueno, eso trajo problemas. Y cuentan que para un 15 de agosto, desde fuegos artificiales celebrando el día de la Asunción de la Virgen, una cañita voladora disparada desde San Juan Bautista cayó sobre el techo de paja y se incendió el Teatro de la Ranchería y provocó su desaparición. Las malas lenguas dicen que hubo un dejo de intencionalidad, tal vez, porque nadie se quejó por la desaparición de ese teatro. Pero bueno, eso después ya vendría otra historia, ¿no? Pero bueno, el motivo de pecado y demás se eliminó. Seguimos en La Voz de los Barrios, voz en la ciudad. Tu libro dedica un largo capítulo a los negros de Buenos Aires, que fueron muy importantes en estos barrios céntricos. Sí, le he querido hacer, como bien vos me decís, un homenaje a la raza negra, que hasta este momento ha sido muy poco contemplada dentro de nuestra independencia, de nuestro acervo cultural. Belgrano tuvo a los pardos y morenos en el ejército del norte. San Martín, para cruzar los Andes, también los tuvo en primera fila. Luego de esa etapa de soldados, que muchos lo hacían para obtener su libertad, pero muchos eran la vanguardia iban a la muerte, ¿no? Bueno, ellos fueron que aportaron muchísimo también a nuestra cultura. Muchas letras de tango son de su invención, muchas músicas de tango son de su invención. Tenemos a un Gabino Ezeiza, tenemos a un Blumberg, el autor de La Pulpera de Santa Lucía, tenemos ¿cómo era? A Bettinotti. que se hizo una película que había hecho Hugo del Carril para los memoriosos. Bueno, se ha recordado lo más posible, pero han hecho un aporte muy importante a la música y en especial también al tango. Y bueno, muchas mujeres, una especialmente, María Remedios, la quiero mencionar, María Remedios del Valle, que Manuel Belgrano la llamó la capitana. Ella se enroló en el Ejército del Norte, perdió su marido y sus hijos en manos de los realistas, y ella estuvo siempre sosteniendo y ayudando y consiguió un escalafón importante dentro de la carrera militar. Luego fue olvidada y trataron de recuperarla en la memoria de nuestra historia, ¿no? Rosas le consiguió una jubilación y bueno, tuvo un reconocimiento, pero pasó muchas penurias también. A veces somos un poco ingratos con las personas que hacen cosas, ¿no? Por último, el libro se refiere a un lugar esencial en la vida de los porteños, los cafés. Y cómo no mencionar a los cafés en Buenos Aires, ¿no? Desde el Tortoni, que aún permanece firme desde mediados del siglo XIX, aún está engalanando la Avenida de Mayo. Se reunían la gente para recibir el año con mesitas, el primero en tener mesitas en la calle, y bueno, los toldos, todo de un tinte parisino que le dio a Buenos Aires ese esplendor tan valorado y admirado por los habitantes de aquí como del exterior. La llamaban a Buenos Aires como una ciudad de luz, como si hubiera sido París. Realmente tenía todos los elementos. Otro de los cafés o confiterías, tenemos el molino, que sí, no nos trae buenas noticias últimamente, está varado ahí su recuperación. Y claro, el molino en este momento, voy a hacer una aclaración, el molino está, sí, en este momento varado por problemas sucesorios y no se ha podido integrar a Buenos Aires con un servicio comercial y acogedor para los nativos y para el turismo. Pero lo que quería aclarar que ahora en este momento Buenos Aires, esa esquina del molino no es concretamente Montserrat, porque está en la esquina que mira al sureste y sería la otra vereda de enfrente, la de Rivadavia, la que pertenece a Montserrat. Así que por eso el libro es Montserrat y aledaños, para que no haya problemas de circunscripción. ¿Sería San Cristóbal donde está el molino? No, tendría que ser, me parece que habría que buscar bien, pero no sé si es San Nicolás o Balvanera. Me parece que es Balvanera. Bueno, Ana, te agradecemos tu tiempo y te pedimos que cualquier información sobre la presentación del libro nos las haga llegar, que la vamos a difundir con todo gusto en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Agradezco a todos. Espero que amen a Buenos Aires tanto como yo. Y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento, ya sea por escrito u oralmente. Muchas gracias. La voz de los barrios, desde el corazón de la Comuna 11. Para toda la ciudad. Letras de la ciudad. Volvemos hoy a la pluma de Carlos Achával para seguir recorriendo la ciudad en nuestra querida sección. El artículo de hoy se titula El transporte en la literatura. Los medios de transporte han despertado la curiosidad y el entusiasmo de muchos escritores desde los tiempos de los carruajes. Y así como en Inglaterra, Charles Dickens describió el mundo de los cocheros, más cerca en tiempo y espacio, algunos argentinos demostraron su poder de observación y su ternura en pasajes, poemas y cuentos. Baldomero Fernández Moreno, el de 70 balcones y ninguna flor, pinta los ómnibus de su época, los de plataforma, y también a sus personajes habituales, incluyendo al guarda. El colectivo le debe a su vez su ingreso en la literatura, aunque sea por su parte de atrás. Precisamente la parte de atrás de los colectivos se llama un texto que solo se comprende cuando, hojeando un diario de archivo, uno se encuentra con una nota publicada por el año 40, ilustrada con fotos en las que se ve a chicos colados en el paragolpe posterior de esos vehículos, donde hay lugar para sentarse porque los hierros protegen de los choques la rueda de auxilio, ubicada en la culata como los autos antiguos. Baldomero es también el único que tiene un pensamiento para los ascensores, a los que compara con animales mitológicos, imaginando para ellos un día sacramental en el que saldrán a las calles ornamentados con flores y rodeados de bellas muchachas que les bailarán alrededor. Dos palabras, enfático, funerario, le bastan a Borges para despertar en el lector una imagen muy precisa del aspecto del carruaje en el que Facundo Quiroga hizo su último viaje. Julio Cortázar ubica gran parte de la acción de El Examen en un tranvía de la línea 86 que lleva a los personajes desde el centro hasta Devoto. Pero los conocedores del transporte lo admiran por su cuento Ómnibus, en el que traza una minuciosa descripción del interior de un Mac de la línea 168, que llegó a su fin como 58, prosigue Achával. Más atrás en el tiempo, Leopoldo Marechal no se olvidó de los tranvías Lacroze en Adán, Buenos Aires. Los tranvías de caballo y los eléctricos se funden en el sueño del protagonista del Destino Chambón, un cuento hoy inhallable de Pilar de Luzareta y Arturo Cancela. Los tranvías tomaron hace mucho tiempo el desvío que los llevó a los estudios de cine. Desde la italiana han robado un tranvía, protagonizada por Aldo Fabrizi allá por los años 50, hasta la australiana Malcolm, cuyo joven protagonista tiene tranvía en miniatura incluso en el dormitorio. En la Argentina, Cinco gallinas y el cielo, con Luis Arata, gira en torno de un motorman que sale de su recorrido y pasea por la ciudad con el beneplácito de sus pasajeros. Pepe Arias fue colectivero de cine, lo mismo que Pepe Iglesias, y Luis Andrini manejó una bañadera, todos ellos en su vis cómica. Distinto fue el papel de Mario Fortuna, que protagonizó Doc Sud, que recreó la caída del tranvío al Riachuelo. En la antiquísima y enorme estación Barracas, Montes de Oca, 1910, transcurren las últimas escenas de El Vampiro Negro, con el protagonista y villano Nathan Pinson huyendo por sobre los techos de los tranvías dormidos, concluye Carlos Achával. Y ahora vamos a seguir recorriendo Buenos Aires con el maestro Papo, que nos lleva a dar una vuelta en un tren azul. Y a mi lado las tristezas del blues. Y no hay ningún motivo que me diga si he nacido para amarte o dejarte ir. Tú puedes comprar lo que tú quieras, a mí me da exactamente igual. No me importa más nada de ti, daré una vuelta por todo el país en tren azul. We'll be right back. a mí me da exactamente igual. No me importa más nada de ti, daré una vuelta por todo el país en un tren azul, azul, azul. No te vayas, porque seguimos en... ¡La Voz de los Barrios! Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. La columna de Isabelino Espinosa. Iniciamos hoy un recorrido por los grandes ídolos de otro de los grandes deportes nacionales, el box, y nos vamos a ocupar del primer gran ídolo popular que tuvimos, que fue Justo Suárez. Bueno, tal vez no haya sido el primero, porque el primero considerábamos en esa época, yo era muy chico, pero lo recuerdo por mis mayores que lo decían, el primer gran ídolo del boxeo nacional fue Luis Ángel Firpo, que en el año 24 le robaron la pelea allá en Estados Unidos. Bueno, ese fue el primer ídolo. ¿Del peso liviano? Sí, Justo Suárez. Pero Suárez lo superó en popularidad, pese a la pelea con Firpo, me parece que llevó más gente todavía. Sí, exactamente. Firpo llevó mucha gente, pero Justo Suárez, sí, en cierto modo lo superó. Había nacido en 1909 en Mataderos y tenía una particular familia por lo numerosa. Sí, eran 24 hermanos. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente de grande al último de ellos. Y tengo la anécdota que él me contaba, que fue al registro civil a anotarlo y le quería poner 24 Suárez, el padre, y no se lo permitieron. Y le permitieron poner 12 Suárez, ¿sí? Era 12 Suárez. Volviendo al Torito, dicen que el seudónimo El Torito de Mataderos fue impuesto por el periodista de la República, Carlos de la Púa. Tuvo una carrera que podemos considerar corta, de 29 peleas con 24 victorias, 2 derrotas, 1 empate y 2 sin decisión. Y su paso a la fama mundial fue su paso por Estados Unidos. Sí, fue el paso por su boxeo en Estados Unidos con un tal Billy Petrole. Pero previamente a eso había tenido 5 victorias. Sí, le pusieron boxeadores para desgastarlo, para que cuando llegara a pelear con Petrole llegara disminuido. Llegó un fenómeno contra Petrole. Sí, llegó bien, pero perdió esa pelea que podía haber ganado porque tuvo una noticia no grata, eso cuentan, antes de la pelea, y no rindió lo que debía. Fue muy desagradable lo que le dijeron antes de subir al ring. Totalmente, sí. No voy a decir qué es, pero fue muy desagradable para él y ya entró con la moral baja al cuadrilátero, y el otro, que era muy buen pegador, lo destruyó. En Buenos Aires tuvo un solo duelo, no pudieron ser dos. Ahora vas a decir por qué, es con Julio, ¿por qué con Julio Mocoroa? Sí, Julio Mocoroa era el rival más importante que tuvo acá en la Argentina. Un gran boxeador, un pegador grande que fue en su época, pero tuvo que dedicarse a la defensa, donde fue un maestro, porque tuvo una lesión en una muñeca que nunca se recuperó del todo. Entonces, la fuerte pegada de que tenía en ese brazo no lo pudo sostener y se dedicó a mejorar la defensa. Era un Nicolino Loche antiguo. Un Loche adelantado. ¿Y qué recordás de esa pelea en la vieja cancha de River? Bueno, la vieja cancha de River de madera, de Avenida Alvear y Tagle, pelearon Justo Suárez y Julio Mocoroa. Yo recuerdo, siendo chico, teniendo 11 años, en 1930, y recuerdo la pelea. Al año siguiente, siguió peleando, como siempre, me llevaba a mi padre, que era hincha del boxeo, le gustaba mucho, y me llevaba a las peleas. Y ahí tuve la gran satisfacción de que ver de personalmente a Justo Suárez, y en ese momento, que fue en el año 31, vi como Justo Suárez le dedicaba un autógrafo a mi padre, que todavía lo conservo. Bueno, y ese autógrafo vamos a mostrarlo en Facebook. Luego de la derrota con Billy Petrol, se sucedió otra derrota, que fue por el título argentino con Víctor Peralta, y ahí empezó la decadencia final del Torito. Bueno, sí, la pelea con Peralta, él ya venía en disminución, ya venía con los principios de la enfermedad que lo llevó a la muerte finalmente, el problema anímico que arrastraba, así que no ofreció mucha resistencia. No era el Justo Suárez que nosotros conocíamos en la pelea con Peralta, así que le resultó fácil vencerlo. Al poco tiempo, y a los 29 años, muere de manera muy penosa de tuberculosis en Córdoba, acompañado por una de sus hermanas. Sí, lamentablemente la enfermedad avanzó, quisieron reanimarlo, levantarle la moral y le fabricaron una pelea con un boxeador llamado Patenay. Y fue una cosa muy triste porque la pelea estaba pactada para que ganara Justo Suárez, pero como la enfermedad ya lo había destrozado el físico, no tuvo ni fuerza ni para casi levantar los brazos. Y esa pelea se suspendió vergonzosamente, porque fue realmente escandalosa, porque le ofrecía todas las ventajas Patenay a Suárez para que pegara, y Suárez no podía pegarle a raíz de la enfermedad que ya tenía. Y esa noche lloró todo el Luna Park, y hasta Patenay lloró. Lloró hasta Patenay, sí, exactamente, el árbitro. Lloró el público, que no podía creer lo que estaba viendo. Y bueno, así se despidió del boxeo este gran ídolo. Nosotros nos despedimos con Torito, final de juego, en la voz de su autor, nada más y nada menos que Julio Cortázar. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan, todos, che, hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas, te encajan la viada. Andá, andá, que venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. ¿Vos te crees que yo me desespero? Lo que pasa es que no doy más aquí, tumbado todo el día. Pucha, que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén como lo cantaba? Pucha, que son largas. Y es así, ñato, más largas que esperanza de pobre. Fíjate que yo a la noche casi no la conozco, y venir a encontrarla ahora, siempre a la cama temprano, a las 9 o a las 10. El patrón me decía, pibe, andate al sobre, mañana hay que meterle duro y parejo. Una noche que me le escapaba en una casualidad. El patrón,

A la mitad de la pelea la empecé a pasar mal. Después no me acuerdo mucho. Mejor no acordarse, ¿no te parece? Son cosas que para qué. Me quisiera olvidar de todo. Mejor dormirse. Total, aunque soñes con las peleas, a veces le acertás una linda y la gozas de nuevo. Como cuando el príncipe, qué plato. Pero mejor cuando no soñás, pibe, y estás durmiendo, que es un gusto, y no tosés ni nada. Meta a dormir nomás toda la noche. Dale que dale. Seguimos en La Voz de los Barrios, voz en la ciudad. Una nueva historia del Arcón de los Recuerdos de Isabelino, y hoy con un personaje especial, ¿podemos llamarlo el hombre enmascarado? Sí, el hombre enmascarado, porque por expreso pedido de él me dijo que nunca dijera su nombre. Podemos decir que fue un jugador de la década del 40 y de un club grande, de acá, de Buenos Aires. Sí, eso podemos decir, fue un delantero de un club grande, llegó a jugar también en la selección. ¿Y cómo fue esta particular y graciosa, podemos decir hoy en día, historia? Bueno, fue graciosa y muy particular, porque ese muchacho, cuando tenía más o menos 16, 17 años, le gustaba jugar al fútbol. Y el padre no lo dejaba. El padre era de origen turco. Y no ganaba muy poco para mantener a su familia. Era épocas difíciles, donde no era fácil conseguir trabajo y sustento. Entonces algunos vendían artículos por la calle. Creo que ese, el padre de este chico hacía algo así, y no alcanzaba para mantener una familia. Y este chico le gustaba jugar al fútbol. Una atracción tremenda, todos sabemos, lo que alguna vez pateamos una pelota, sabemos que el fútbol es el deporte que más atrae. Por eso no lo supera ningún otro. Es el único deporte que se practica con los pies. Y con los pies hay que tener mucha habilidad para jugar a ese juego. Bueno, todos los chicos albergamos algún día llegar a algo jugando a ese deporte. Y este era uno de ellos. Y jugaba en un club de barrio, a escondidas del padre. El padre no quería. Y un pariente o vecino lo descubrió, y en cierta oportunidad lo vio jugar y le dijo al padre: mirá, tu hijo está jugando. Entonces el padre ya le había negado el permiso para jugar, pero la atracción del fútbol atrajo al pibe también, y hizo una entrevista dura con él y le dijo que por qué había fallado en la promesa de jugar a ese deporte. Entonces el hijo me contaba que le decía: no quiere que juegue pelota, rompe pierna. Y le decía: papá, no es romper pierna solamente. Pero seguramente, con mucha razón, el padre había escuchado relatos del principio del siglo XIX, cuando el fútbol había nacido, y en Inglaterra especialmente, se mataban a patadas. Claro, era muy violento el juego, y a este hombre, de una cultura bastante rudimentaria, una instrucción bastante rudimentaria, se quedó con esa imagen, y que era bastante distinta ya al profesionalismo del fútbol argentino. Sí, ya en esa época, digo, al principio del siglo XIX, realmente sí, era un fútbol agresivo, no había leyes, no había se podría jugar una hora, dos horas, tres horas sin parar, se podía hacer toda clase de infracciones, pegar trompadas, llevar la pelota con la mano, con un saque de costado había peleas por un saque de costado, un jugador que caía al suelo era pateado por el rival, y todo eso llegó seguramente a oído de este hombre. Y por eso le prohibía jugar. Y en una oportunidad le pidió que jurara que no iba a jugar más al fútbol. Sí, juró, pero siguió jugando. Juró en vano. En vano totalmente. Hasta que lo volvieron a descubrir. Entonces, él pensó, bueno, el castigo en esa época, los padres eran muy, muy, muy severos, muy rudos con los hijos. No eran amigos ni compañeros, al contrario, cuando castigaban parecían enemigos. Entonces, al prohibirle totalmente la práctica del fútbol, lo hizo a escondida. Él siguió jugando. En un partido de potrero, entre aficionados, estaba mirando el partido un dirigente de un club grande. Y lo vio. Y le dijo, pibe, yo te llevo a mi club y vas a progresar porque tenés muchas condiciones. Dice, pero mi papá no quiere. No importa. Nosotros te ponemos un nombre ficticio, no el tuyo. Vos tenés un apellido árabe. Y te vamos a poner García. Y vas a ser García para todo el mundo y para la prensa. Con ese nombre falso apareció en las divisiones inferiores de ese club y siguió. Como tenía muchas condiciones, al poco tiempo jugó en primera, también con ese apelativo, García. El padre no se había enterado. Pasó el tiempo, la comisión directiva de ese club lo iba a buscar, lo traía y lo llevaba. Así que el padre en ningún momento se dio cuenta que jugaba. En una oportunidad, cuando firmó el primer contrato, la comisión directiva del club grande le dio un montón de billetes como prima. Él lo llevó a la casa. ¿Y qué pasó con este hombre que era muy tosco pero no era tonto? Posiblemente sería tonto, pero no del todo. Tosco, dije, tosco. Tonto no era, evidentemente. No, evidentemente tonto no. Y puso el montón de billetes arriba de la mesa. Entonces el padre se acerca y le dice, hijo mío ladrón, ¿dónde sacó usted esa plata? Dice, no papá, la gané en el fútbol. No puede ganar esa plata en el fútbol, se robó. Vergüenza para Turco. Turco no quiere que hijo sea ladrón. Bueno, costó convencerlo de que esa plata la había ganado de buena forma, jugando a ese deporte que él criticaba. Hasta que parece ser que un dirigente de ese equipo, de ese club, se acercó en alguna oportunidad al padre y lo convenció de que podía disfrutar de ese deporte y ganando dinero al mismo tiempo. Bueno, hasta que al final el padre se convenció y lo dejó jugar. Pero siempre le decía, no quiere que juegue ese deporte de pelota, rompe pierna. Esa frase la tuvo siempre, dice. Y este jugador, que no vamos a decir quién es, tuvo una carrera de más de 10 años en el fútbol de primera división, y el que quiere, investigue, porque es una historia deliciosa, y bueno, que busque al hombre enmascarado. Exactamente, no vamos a dar el nombre. Gracias, Isabelino.